Mario, contanos, ayer tuvieron una reunión también para analizar el proyecto de extensión de tasas municipales que presentaron Facundo Llano y Rogelio Iparraguirre. Sí, bueno, en realidad no de exención, sino de condonación. Uh-huh. Régimen de exención ya existe. Uh-huh. Sí, efectivamente, ayer se charló en el marco de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales y la Comisión de Economía, que son las dos que intervienen en el tema. Y bueno, bien, se conversó sobre los aspectos del proyecto, una coincidencia en que hay que remitirlo al Departamento Ejecutivo para que a través de las áreas pertinentes, economía y legal y técnica, den su opinión. No mucho más. Se rescata que el proyecto, obviamente, yo te doy una opinión, obviamente no soy un experto en materia fiscal ni tributaria, pero bueno, voy a dar una opinión preliminar. Creo que el proyecto tiene un costado social interesante. A mi juicio no difiere excesivamente de la situación actual. En la actualidad, digamos, cualquier persona que tiene esas características de vulnerabilidad socioeconómica tiene acceso a un régimen de exención. La condonación es un término o una situación en materia fiscal más definitiva, es eliminar definitivamente cualquier retribución al Estado por los servicios que brinda, y me parece que requiere por eso alguna opinión especial. Yo daba el ejemplo de ayer de que, bueno, se dan muchas situaciones de personas que transitoriamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad, concretamente puede ser un jubilado, una jubilada, un pensionado, pero que en algún momento esa situación se revierte, o bueno, porque ese bien, ese inmueble entra en un trámite sucesorio y lo reciben los herederos legales o por lo que fuera, y la verdad es que el Estado brinda los servicios a todos los inmuebles, y la verdad me gustaría ver si no existe una figura más apropiada que la de la condonación para ver cómo resarcir al Estado por los servicios que brinda, que es una de las obligaciones, ¿no? Yo creo que todo esto surgió de todas maneras porque hubo una situación, digamos, de intimaciones por deuda, y obviamente intimaciones de ese tipo llegaron a gente que se encuentra dentro de este grupo vulnerable, y eso produjo reacción. Pero es bueno aclarar que el municipio de General no inicia acciones legales sobre inmuebles que son vivienda única, no le inicia acciones judiciales a un jubilado, simplemente tiene la obligación legal de reclamar por las acreencias del Estado ante los particulares para que las deudas no prescriban. Simplemente se trata de esto. Yo reconozco que puede ser obviamente una situación incómoda recibir una comunicación de este tipo. Ahora, así que me parece que el proyecto básicamente, repito, creo que tiene un costado social atendible desde el punto de vista técnico, legal, tributario. Me gustaría profundizarlo un poco más, y obviamente con la intervención del Ejecutivo, porque el proyecto en sí lo que hace en la propia redacción es autorizar al Ejecutivo a condonar. No hay una imposición, sino en definitiva es una autorización, ¿no? Lo que a mí no me termina de cerrar es por qué estamos hablando de condonar deuda a gente que debería estar eximida de esa deuda. Quiero decir, ¿por qué llega a deber gente que no debería pagar ese tributo? Porque es simple, porque el régimen de exhibición, esa instancia es de la solicitud que hace el interesado, y año a año debe renovarse, digamos. Por eso que la exhibición tiene un carácter temporario, la condonación un carácter, digamos, más definitivo. Mariano, esta es básicamente la respuesta. Y el proyecto lo que trata de avanzar es también sobre condonar deuda de personas que podrían haber estado eximidas, con lo cual, bueno, es una cuestión que me gustaría, que creo que deberíamos profundizarla más, ¿no? Y ayer, en la charla entre nosotros decíamos, bueno, imaginemos, porque digamos, a veces cuando uno habla de los recursos de un municipio, es tan grande el territorio, el universo, que por ahí pierde vista el tema. Pero si uno lo reduce y hace un ejercicio de decir, bueno, supongamos que la ciudad se redujera a 10 contribuyentes, ¿sí? Y uno de ellos por esta situación no puede pagar. Bueno, es lógico que temporariamente los otros 9, paguen los servicios que el Estado le da gratis a ese décimo. Ahora, cuando ese décimo no está, ¿sí?, y ese bien es heredado por alguien, esa persona que lo hereda, que se lo vende, lo comercializa o lo que fuere, los otros 9 seguramente van a decir, che, bueno, pero ahora este que se benefició, que no está en la misma situación, digamos, de vulnerabilidad que la anterior, que de alguna forma compense lo que el inmueble recibió y le pagamos nosotros. Esto es una cuestión medio como lógica, ¿no? Por eso digo, una cosa es la cuestión de la eximición, otra distinta es la condonación. Ahora, y no adelanto, digamos, un posicionamiento, digo simplemente sí, que es una reflexión que me parece razonable. Es el tema de la eximición y tener que renovar esta condición de beneficiario, esa eximición anualmente, es muy engorroso y por eso es que se empieza a acumular como situaciones en las que gente que debería estar eximida no lo está. Y no, digamos, más allá de que obviamente es un trámite, como cualquier otro, la situación de las personas cambia en el tiempo. Entonces tampoco es muy lógico que a partir de la situación que en un momento alguien detenta, la exhibición sea permanente por año y año, digamos. Como otras cuestiones, como la exhibición de impuestos a los clubes, los clubes todos los años tienen que renovar la documentación y ver qué tarea social cumplen, etcétera. Para renovar algún tipo de privilegio. Bueno, esto es igual. Pero este es el régimen vigente. Ahora estamos hablando de un proyecto nuevo que propone una apuesta, digamos, más de fondo y que, repito, comparto en una parte la mirada que puede tener desde el punto de vista social, desde el punto de vista fiscal y tributario, creo que le hace falta una vuelta de tuerca. Una de las críticas que escuché mencionar a concejales que impulsaron este proyecto, que son de la oposición, es que el Ejecutivo no tiene aceitados los mecanismos como para informar a la gente que podría estar eximida de que podría estar eximida. Es decir, de que podría encarar un trámite y tener ese beneficio. ¿Puede ser? A ver, bueno, no sé exactamente. Quiero decir, la gente no hace el trámite porque no lo sabe. Porque no se entera que podría hacerlo. Bueno, digamos, si es tomado como una crítica constructiva, digamos, hay que tomarla y habrá que ver cuáles son los mecanismos de difusión. Este tipo de trámites están colgados en la página web del municipio, o sea que son públicos, y bueno, si es lo que se refieren a que debería tener una publicidad más masiva, por ahí tienen razón y habrá que revisar esa cuestión, no lo niego, ¿no? Pero bueno, no forma parte del análisis de la mirada de este nuevo proyecto. Lo otro, bueno, uh-huh, puede ser cuestiones que se deban mejorar, puede ser. Bien, entonces la otra parte de este proyecto, la segunda parte, era esto, también incorporar definitivamente a todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo y también a lo de las pensiones no contributivas. Vuelvo a repetir, o sea, yo creo que no me parece razonable, digamos, de todas maneras, hacer el tema de forma tan extendida y tan general que uno pierda de vista uh-huh, el análisis del caso por caso. La verdad que estamos cansados de escuchar, bueno, ustedes, yo, cualquiera, como ciudadanos, ¿no? Que muchas veces estas medidas generales se transforman en abusos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una situación personal que me tocó vivir haciendo un trámite en Camusi, donde empleados de Camusi me contaban que veían bajar gente de camionetas 4x4 para cambiar la titularidad del medidor y ponerlo a nombre de la madre o del papá, que eran jubilados, suponete. Mm. Bueno, nosotros sabemos que vivimos en un país donde esto es normal. Entonces no me parece que el tema de la generalización, digamos, de este tipo de medidas pierda de vista la necesidad particular, porque si no después somos nosotros mismos los que vamos a decir, mirá, claro, condonaron a fulano y fíjate, el hijo tiene 7 departamentos, heredó, ahora el inmueble ese, no, que nunca pagó nada, el tipo lo vende, se mete a... Digamos, estamos cansados de ver eso también. Entonces digo, bueno, digo con esto que me parece que debemos ser prudentes y mirar a fondo el objetivo de la norma, que puede tener una parte loable desde el punto de vista social, pero que desde el punto de vista instrumental hay que analizarla muy a fondo para no caer en excesos en otro sentido o en injusticias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, Mario, bueno, ¿cuándo se vuelven a reunir después de tratar esto también con Legal y Técnica, supongo, y de volver a analizarlo? No, ahora va a bajar al Departamento Ejecutivo, bueno, seguramente después habrá algunas reuniones, el presidente de la Comisión de Economía, que es José Luis Labaroní, y la presidenta de Interpretación, que es Marcela Bairo, por ahí, bueno, armarán alguna reunión, digamos, con el Ejecutivo para limar aspectos y profundizar un poco el análisis del proyecto. Pero bueno, el proyecto está en carpeta, está vigente, digamos, seguramente... La semana próxima estará en el Ejecutivo para ser analizado y empezaremos a escuchar una opinión más de fondo, ¿no? Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Bueno, les agradezco a ustedes, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.